Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tendremos la canción What a Beautiful World, una canción de jazz escrita por Bob Dylan y George David Wise, que se estrenó por Louis Armstrong. En esta ocasión, la interpretación que tenemos es en la versión orquesta de la Funhouse Orquesta. Les recuerdo que pueden escuchar este programa y descargar el podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Es nuestro programa número 28 de este año, avanza el mes de julio y muy rápido, y continuamos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. A la comunidad universitaria de la UNICH, de la sede central y de las unidades académicas multidisciplinarias les enviamos saludos y agradecimientos a quienes se suman a colaborar con las entrevistas semanalmente que se divulgan en cada podcast. También enviamos saludos al público que nos escucha desde distintos puntos de Chiapas, de la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. Gracias por escucharnos y brindarnos un espacio de su tiempo. En el momento en que ustedes puedan escuchar Los Colores de la Voz, se los agradecemos profundamente. ¿Se interesan en estudiar posgrados? ¿Les gustaría estudiar alguna de las maestrías que oferta la UNICH? Por ejemplo, la maestría en Economía Social y Solidaria o la maestría en Estudios Interculturales. Pueden registrar sus documentos hasta el 6 de agosto del 2021. Para más información, consultar www.unich.edu.mx. En esta semana, escucharemos el epílogo o cierre de la producción Las Bartolitas, trabajo realizado por Viviana López y Diego Mesa con la colaboración de Dalia Pérez. Les agradecemos compartir su producción en Los Colores de la Voz. Muchas felicidades por el trabajo y también le informamos al público con mucho gusto que estas producciones han viajado hasta el otro lado del charco, hasta el País Vasco en Vitoria-Gasteiz con los colegas radialistas de Radio Siberia, quienes han brindado espacio para que esta semana se transmitan en su parrilla programática. Por otro lado, hemos preparado producciones para ustedes en el marco de las celebraciones especiales en el mes de julio. Para ello, Diego Mesa, Moisés Ruiz y Daniel Álvarez nos tienen materiales sobre el Día Mundial del Rock, la obra del artista plástico Francisco Toledo y el Día del Defensor del Medio Ambiente. Les seguimos invitando a que nos cuidemos ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Es importante que nos cuidemos, que no bajemos la guardia, y para ello tenemos cápsulas alusivas al tema que producen la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. En la sección CLUM les informaremos sobre la COVID-19 en lengua náhuatl. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir que nos comparte la red de comunicadores Boca de Polen. ¿Han escuchado ustedes a la banda musical Lumaltok con su estilo psicodélico posh blues? Hoy les presentaremos una de sus primeras canciones. Y continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género desarrollado por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludamos al equipo de producción y con mucho gusto a quienes conducen en este programa, al compañero Moy, la compañera Elsa Yanet, el compañero Diego Mesa, y le damos la bienvenida a nuestro compañero Daniel Álvarez, quien inicia su participación en Los Colores de la Voz como parte de su servicio social en la carrera en comunicación intercultural. Vámonos a escuchar algunas efemérides. El 13 de julio es el Día Mundial del Rock y un 13 de julio, pero de 1954, muere la pintora mexicana Frida Kahlo. Y un 13 de julio de 1979, muere el médico mexicano fundador de la cardiología en México, Ignacio Chávez. El 14 de julio de 1929, nace el poeta, narrador y ensayista mexicano Eduardo Lizalde. El 14 de julio es el Día Mundial de los Chimpancés. El 15 de julio de 1904 muere el médico, escritor y dramaturgo ruso Anton Chejov. El 16 de julio de 1989 muere el poeta, escritor, periodista cubano y activista político Nicolás Guillén. Y el 16 de julio es el Día Mundial de la Serpiente. El 17 de julio es el Día del Defensor del Medio Ambiente y un 17 de julio de 1940 nace el artista plástico mexicano Francisco Toledo. Y si ustedes quieren invertir bien su tiempo en estas vacaciones de verano, el Museo Nacional de los Ferrocarriles nos extiende una invitación que les hacemos llegar. Queremos volver a verte en Estación Verano, Historia y Cultura a todo vapor. Talleres para niñas, niños, adolescentes y personas adultas desde el 17 de julio al 1 de agosto. Va a ser en dos modalidades, presencial y virtual, con cupo limitado y gratuito. Para quienes deseen hacerlo de manera presencial, es en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, en las instalaciones del Museo 11 Norte 1005. Y para quienes se interesen de manera virtual, por favor, pueden obtener más información llamando al número 22-27-74-0106. Repito, 22-27-74-0106, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pueden encontrar ustedes la información también de los talleres que se ofertan en estacionverano2021.blogspot.com. Todo se escribe junto. Y dentro de algunos de los talleres, en los presenciales, destacan Mi Canto, Memoria Musical, Trenes de Cartón, Con Aromas de Mi Abuela. Y los talleres en línea van a ser a través de la plataforma Google Meet y Zoom. Va a haber talleres desde niños de 4 a 7 años, adolescentes, hasta personas adultas, Trenecito Musical, A Todo Mecate, El Vagón de la Radio, Pupú, Cha Cha, Llévame pa' la Estación, Ferricine, Narrativas Audiovisuales del Ferrocarril, El Mundo en Papel, Arco Iris de Cuentos, El Vagón de la Radio, Historias Fantásticas de Cine y Ferrocarril. Les invitamos a que participen. Recuerden, los cursos son gratuitos en modalidad presencial y virtual y hay un cupo limitado. Les invito a escuchar el epílogo de Las Bartolitas, producción de Vivi López, Diego Mesa, con la colaboración de Dalia Pérez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Las Bartolitas, una producción de Diego Mesa y Viviana López, con la colaboración de Dalia Pérez. Epílogo. Esta ha sido una historia basada en hechos reales. Una experiencia que cuenta desde lo más bonito y cómo en momentos difíciles podemos transformarnos y empezar a crear y crecer interna y externamente. Y sí, como dijo Dalia, son un trocito de amor, porque así están hechas. Las Bartolitas son muñecas que traen consigo emociones personales. Un sentimiento puede convertirse en algo muy grande, como un proyecto lleno de vida y entusiasmo. Así como Dalia, que después de pasar por una etapa compleja y reencontrarse consigo misma, logró canalizar sus emociones en los tejidos que le enseñó su madre y la memoria de su abuelo.

Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Bienvenidos al tercer segmento de este programa. Les saluda Diego Mesa. Estamos en Los Colores de la Voz. Les recordamos que también pueden descargar el podcast en nuestra red social Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. Y los invitamos a seguirse cuidando ante la pandemia COVID-19 permaneciendo en casa. Y para los que estén interesados en estudiar alguna maestría en Economía Social y Solidaria o maestría en Estudios Interculturales, la UNICH nos oferta estas dos maestrías y la convocatoria se amplía el registro hasta el 6 de agosto del 2021. Para más información pueden consultarlo en la página oficial que es www.unich.edu.mx. Recuerda que solo hay una forma, UNICH. Y para empezar, escucharemos una cápsula sobre el Día Defensor del Medio Ambiente. Este tema es muy importante ya que nosotros somos los que habitamos en este mundo y debemos cuidarlo. Vamos a escucharlo y regresamos. 17 de julio, Día del Defensor del Medio Ambiente. El medio ambiente es el conjunto de factores físicos y biológicos que rodea a los seres vivos e influye en su desarrollo y comportamiento. El equilibrio entre las especies y los ecosistemas es lo que ha permitido la evolución de la vida, así como su permanencia en el planeta Tierra. Sin embargo, en la actualidad, la actividad humana está influenciando de manera negativa en el ambiente. Entre los principales problemas ambientales que hemos generado está la deforestación, la escasez de agua, la contaminación del aire, el agua y suelo, así como la aceleración del cambio climático y la extinción de especies. Miguel Ángel, egresado de la carrera de Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas, menciona algunos de los problemas más frecuentes. Esta parte de la deforestación ha dejado muchas especies en peligro de extinción y especies que ya están extintas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en especies que son como ya en peligro de extinción, hacer como prácticas para restaurar o mantener en equilibrio las especies que están a punto de extinguirse y se conserven, se planten, se sigan reproduciendo y así se siga como manteniendo un medio ambiente equilibrado. Ya ves que en todo un medio ambiente en general, desde un bosque, tiene pues un ciclo y si un factor pues se va eliminando, esto pierde un equilibrio y ya entonces ya no sería como un bosque completo, se puede decir como tal. Algunas personas afectadas directa o indirectamente por estos problemas se han convertido en defensores ambientales y en muchas ocasiones se han visto involucrados en conflictos que han puesto en seguridad y vida en riesgo. Desde el 2006 se estableció el 17 de julio como el Día Internacional del Defensor del Medio Ambiente, que surge como homenaje a los 11 trabajadores forestales que perdieron la vida mientras luchaban contra el fuego desatado en Guadalajara, España, un año atrás. En nuestro país, no fue hasta el 2016 que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para declarar este día como fecha para hacer un llamado a la sociedad para participar en la protección y cuidado de los defensores ambientales, así como disminuir la criminalización hacia ellos. También se señaló que se hace necesario fomentar en todo el ser humano el espíritu de un defensor ambiental, pues son estos quienes demuestran preocupación por proteger y conservar el medio ambiente, así como por utilizar razonablemente los recursos naturales con los que contamos. Por Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Y ya que estamos en estas fechas donde se celebra el Día Mundial del Rock, vamos a escuchar la producción musical de este programa, que es sobre una banda de rock australiana que nos traen Diego Álvarez y Elsa Gómez.

Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Sudotikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos en su programa Los Colores de la Voz y en esta sección que es Klum, soy su compañero Moisés Ruiz y les damos una bienvenida cordial a cada uno de los radioescuchas. Milio Xucta Tekelalik, Loyotikta Sección Klum y Ichoxpato Vida Bontonikta Tekelalik. En esta ocasión invitamos a la población interesada en estudiar la maestría en Economía Social y Solidaria o maestría en Estudios Interculturales que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas. Recuerde que se amplía el registro de documentos hasta el 6 de agosto del 2021. Para más información pueden consultar en la página www.unich.edu.mx. Recuerda que solo hay una forma, un niche. Y también invitamos al público a seguir cuidándose ante la contingencia sanitaria. Recuerde las medidas de prevención, el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado constante de manos y limpiar los lugares y espacios públicos. Hoy les presentamos la cápsula Fortaleza Comunitaria contra COVID, que es una producción en lengua náhuatl producida por Articulación para la Paz y el Buen Vivir, que nos comparten la red de comunicadores Boca de Polen. Y vamos a escuchar esta cápsula del COVID-19 en náhuatl. Mokneguan, compañeros y compañeras, ¿quién es que te asque? ¿Quién es que te chihuasque? Y que hayas visto la toqua y hayas tomatl. Un año que te trajo Oxeshevitli, llevó a Tachlavileke a 500 de Seikostal y Callejuen Cocolistle. ¿Qué más, compañerito? Déjame o Techpulo y Callejuen COVID-19. Compa Chukuelho, ya que es Otitlanamacato y Callejuen Toquilhuan, y Mayejuen Suwame, Pan Tlaxcaltia. Chukuelho ya que es ne y Pan Tocalpa un Chilapa, y man. Y es un campa, tú vas un ne y pa un zapatisqueme, yo el oyaje, no me encante, hombre, shlake y las remedios, las pastillas, shlas uno que. Neman y es un, de hecho, por los tecajón, la machitisqueme, o maestros, tequinquitia, para no machitis que esto con ewan, yo cuele no machitia, la noche te va a mexican, yo cuele quitas y las letras y un poco con. Y que es un tino chime, titas manto que es que las matic tocan, tica tino chime, toco nevan. Yo que no machitia, tic sufrir los toques tino chime. Ánimo, compañera, ánimo, compañero. Por eso me la que importante es hacer cama tinémica para ticelis que se precio mejor. Un tutlato de tumar. Para maunia, miak chicahualisle para oxequime tel pucame. Llevo un tiempo de un cucolisle, mira que importante, tiquitstiasque. Matitla atenderocan, maticuican, Tutentlaquen ni mangel. Se chikawalisli tipia y pantucalpam, cuac, nomunan cual o cualoc, un tuchanescawan o kitkike plantas para cualoglio. Un lupe, guan shutlastlaqua, yuhuesca, o kichis se favor la cuelli, ica, o quitemos remedios. Un COVID-19 milac. Güey, cocolisque, pero te hago más tipo güeymes que cocolisque. Tejiendo. Las ansecas de dos entallas, cocolisque, San Juan, siete contitanes. Búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Porque usted, cocolisque, guala viejo no naí más que Juan José Tlamantic. Y cante nochime, toconeguan, neman, Juan, tihuejueinti. Y callejón tleno y toca. Y conté, amani milak tisneki ticahuasque celado, un problema. Tisneki titopalewisque de tinochime. Callejón noche, déjame tu abuelitos, tu abuelitas. Déjame te rezarua, que estas tisnotas son Dios y payejo en tu pueblo. Y que tinochime. Y las anillas, y que anoche un güey tlacame, tiquín las anillas para noche que la matech palego un dios, tresarua. Ti palewisca, aquí nomás, quineque chicahualisque, para ti chihuasque, cuali, para cuali, unias tu calpa. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. ¿Y cuántos hemos escuchado rock en tzotzil? Hablaremos sobre la agrupación Lumaltoc, pues Lumaltoc significa neblina en el idioma maya tzotzil hablado en Sinacantán. Compuesto por las palabras lumal, tierra, y toc, nube, emula el momento en que la nube baja a ras de la tierra, formando la neblina, fenómeno común que acompaña la vida cotidiana de los habitantes de la región de los Altos de Chiapas. Este grupo se formó en el año 2008 y procede de Sinacantán, Xotzlev, la tierra del murciélago, municipio del estado de Chiapas, México. Considerados como un grupo importante dentro del ámbito del rock chiapaneco, se caracterizan por tener un sonido crudo y potente, fusionando diversos estilos dentro del rock, creando un sonido propio denominado Psychedelic Posh Blues. Sus integrantes son Zanate, o José Julián Hernández Gómez, en voz y guitarra líder, Sergio Omar Pérez Méndez, Checo, en el bajo, y Carlos Arturo Juárez López, Arturo en la batería. Tras una larga trayectoria que los ha llevado a pisar escenarios importantes como el Zócalo de la Ciudad de México, Vive Latino o Festival Cervantino, han logrado grandes menciones en publicaciones como Milenio, Rolling Stone, Latina en Japón o la nominación en los Indigenous Music Awards en el 2017 por Mejor Lanzamiento Internacional. Invitamos a escuchar la canción Kusiabi. Saludos a la banda y gracias por la información. Oj, bo czytas nucony. Ja na lde digną ziel, zaś okli mu te dik. Ja dal Christian mu dik. Ta sami kombi. Kusia bi. Kusia bi, kusia bi, I'll be coming to you, no me chame mancha. I'll be coming to you, home, cause it be. Little thing, I'm gonna show you, come push it up, chill, cajo, man, describe it, you can lose it. I'll be coming to you, home, cause it be. I'll be coming to you, home, cause it be. I'll be coming to you, home, cause it be. Jan al tetik no shal ta shok li mut tetik li tetik e mus kan shal di kon kush di lok chel kahu mach kai be jigri lumen. Y por último, agradecemos al público, a todos aquellos que estuvieron en sintonía de este programa radiofónico, y se agradece la participación del equipo de producción del programa y a quienes condujeron. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz, y nos vemos hasta el siguiente programa. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Janet Gómez. Hasta la siguiente emisión. Jano Hetz Yepal Kop Ayegetik Ayungutik Tayan Merkules Tabakim Horas Batel Kakal Hana Shich Kop Ayelitas Bonil Kopetik Aya botita ti suasikebak ayun miércoles tasuakebal smak al hora. Iñach Iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.